almanaque, con todo el peso y la significación. Hace poco cumplió años la capital pampeana. Bueno, sabés que el 9 de julio está cumpliendo años la ciudad de Toay, así que estamos ya con la predisposición adecuada para hablar con Valeria Manera, la directora de Cultura y Turismo de Toay, la Colo, como se la conoce, por estos 128 añetes de la ciudad de Toay. Ya no es un pueblito, una localidad. Buenas tardes, Valeria. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Vos, saludos a todos y a todas las que están escuchando. Bueno, gracias, Valeria, por darnos un ratito. O yo voy por Colo. Yo me gusta así. Colo, por favor, porque no, Valeria, no me hallo. No te encontrás. No me encuentro. Bueno, che, un gusto tenerte por acá, por la siesta que nos fue y en Radio Carmes también. Sabemos que en la ciudad siempre se está generando ruido con la cultura, con el turismo. Somos un centro turístico de la provincia. Hay actividades siempre se apoya, se genera desde la gestión a la cultura y lo festejamos siempre. Pero en esta oportunidad, vale, Colo, con 120 años de Toay, ¿qué está pasando? ¿Qué se viene haciendo? ¿Y cómo nos preparamos para el finde? Bueno, mirá, hay un montón de actividades previstas en este marco de este 128 aniversario de, como bien dijiste, la ciudad de Toay. Y bueno, con lo que refiere a la dirección nuestra, tuvimos la posibilidad de organizar esta velada de gala, donde estamos invitando a todos y todas a participar, a que vengan, porque es con entrada gratuita, en el Club Guardia del Monte a las 21 horas, este viernes 8 de julio, y vamos a tener participación de artistas, que también, o sea, todo esto ya lo presencial, por más que, bueno, ya hace un tiempo que estamos de este modo, pero siempre para mí es motivo de festejo, no solo desde el lugar de la gestión, sino como artista también, después de 2 años muy difíciles, así que es un gusto y un placer y una alegría poder estar recibiendo estos 128 aniversarios de esta manera, ¿no? Una velada de gala presencial con artistas locales como Cristian Morales, Laurita Gómez Weiss, que va a estar representando a la ciudad de Santa Rosa, pero muy bienvenida siempre acá en Toay, y el grupo La Ronda, que va a estar cerrando con, bueno, cumbia, cuarteto, como saben hacer, para ponerle el brochecito de oro a esta velada de gala. Y bueno, y también va a estar participando la banda del Regimiento Mecanizado número 6 para cantar el feliz cumpleaños y, bueno, el himno después de las 12, ya que es 9 de julio, ¿no es cierto? Qué bueno, la verdad es que me imagino, ya viste, me quedé con la cumbia y se me empieza a mover la patita. Colo, las actividades igual empezaron hace unos días también. Sí, comenzaron el domingo pasado con la media maratón que se realizó también en el frente a la municipalidad con los 21 kilómetros y bueno, ahí estuvimos también colaborando un poquito con las compañeras de deporte, así que bueno, sí, corrieron 5, 10 y 21 kilómetros, así que ahí comenzó la actividad, ahora se viene esta velada de gala el viernes 8, va a continuar con una feria de artesanos también el sábado y domingo. Y bueno, y ya pegadito, porque el 9, mismo 9 también, arranca lo que son las vacaciones de invierno para las infancias. Así que ahí también tenemos previsto un montón de funciones, no solo de circo para la familia, sino también películas, que son todas con entrada gratuita, en la sala del Bicentenario. Qué bueno. Las películas van, imagínate, ¿no? Vacaciones de invierno, la infancia a full, tratando de invocar a alguna actividad para tener a las criaturas entretenidas, Colo. Sí. Van a estar proyectando el mismo 9 de julio Metegol. El 9 de julio vamos a estar con Metegol, un peliculón argentino que me encanta y yo creo que lo puse un poquito más por mí, pero bueno, a todos los chicos les va a encantar y a todos los chicos también. Che, a todos los chiques nos gustó meter gol. Me encantó, por eso. Es un buen momento para volver a revivir esa peli. Y después seguimos con un espectáculo del circo el sábado que va a estar alambrando, un espectáculo que es de la ciudad de La Plata, pero que justo van a andar haciendo una gira por acá, así que los aprovechamos ahí y van a estar por la sala del Bicentenario. Y bueno, y también aprovecho para meter el chivito porque van a estar en Recrearte también, en el Centro Cultural que tengo la posibilidad y el orgullo de seguir haciéndolo crecer cada día y a cada minuto, diría yo. Que bueno, también va a estar el martes 12 en Recrearte, y el sábado 16 vamos a tener también a Fidedina y El Mar, un espectáculo que también es de Buenos Aires, pero va a andar por acá, por Puerto Ay, por Santa Rosa y por distintas localidades de la provincia, en el marco de este también Fulgor Pampeano, que es un festival de circo y teatro que se generó desde el espacio Recrearte, Centro Cultural, y desde la productora Picahueso, que bueno, soy la misma persona, soy todo yo, pero bueno, o sea, no importa, la cuestión es generar y que haya diferentes propuestas, actividades, y que en lo posible sean gratuitas o con un muy buen precio para que la gente pueda acceder, porque sabemos que si antes vivíamos momentos difíciles, ahora estamos en una media compleja, así que bueno, a meterle para adelante y a poder disfrutar las infancias y en familia también de muchos espectáculos. Bueno, se nota que hay compromiso, Colo, con la gestión de cultural y turística en Toay, eso está muy bueno, porque además desde hace rato que Toay es como un plato permanente, un platillo que muchas veces incluso vecinas y vecinos de Santa Rosa quieren aprovechar. Les vamos a seguir contando en la medida de lo posible todo lo que ocurra acá, así como también teníamos a Recrearte en la agenda para en algún momento poder hablar, sobre todo después de lo que, como mencionaste, ¿no? Después de la llegada de la pandemia, con todas las dificultades que hubo para trabajar para artistas y actores, actrices y demás, los músicos. Bueno, hoy verdaderamente se puede decir que se vive como una fiesta y sobre todo 128 años. Colo, ¿te habías imaginado que ibas a estar a esta altura, digo, con estas responsabilidades? No, para nada, pero la verdad que para mí es, bueno, una oportunidad en lo personal y una responsabilidad, porque bueno, a mí me encanta esto, generar que haya posibilidades de espectáculos, pero bien diversos, para adultos, para jóvenes, para las infancias, que podamos acceder, ya te repito, en esta difícil situación, de forma gratuita, pero espectáculos de calidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que está buenísimo, y bueno, no solo desde la cultura, sino también desde el turismo, como bien me decías vos, también tenemos propuestas, vamos a estar haciendo una actividad en el Museo del Pueblo, después de tanto tiempo también que tuvo sus puertas cerradas, y bueno, de a poquito lo vamos a ir reabriendo al público, estamos haciendo ahí algunos trabajos para dejarlo bien bonito, para que toda la gente pueda volver a disfrutar de la historia de la ciudad de Toay, así que el 23 de julio también vamos a estar haciendo una propuesta con el Museo del Pueblo, el Museo del Regimiento y el Jardín Botánico, que bueno, ya les comentaremos porque tampoco queremos marear a la gente con tanta información, pero bueno, queremos aprovechar estas oportunidades para difundir todas las actividades y para que la gente se entere. Tenemos también la Casa Museo del Gabrospa abierta en estas vacaciones de invierno, así que bueno, hay muchas propuestas turísticas y culturales, así que a meterse en las páginas y ver qué sucede día a día, que hay mucho y ojalá que puedan disfrutar todos y todas. Más vale, Colito. La verdad es que da mucho entusiasmo, dan ganas de andar por acá, de circular, y le queremos seguir contando a nuestra audiencia que también en parte es bastante toallense o le gusta venirse para acá, aunque sea a pasear, a disfrutar de nuestros bulevares y demás. Y esperamos, por supuesto, poder seguirlo contando. Muchas gracias, Colito, por este rato para contar la previa de este cumpleaños 128, nada menos, para Toay. Gracias. Bueno, muchas gracias por darme el espacio para difundir, porque esto es un trabajo ahí bien en conjunto, porque si nosotros hacemos cosas pero la gente no se entera, es al divino botón. Así que muchas gracias por el lugar, así que los espero a todos en Guardia del Monte este viernes a las 21 horas. A bailar. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí está la responsable de las del área de cultura y turismo de la ciudad de Tuay, la directora Valeria Lacolito Manera, anunciando, sí, el festejo por los 128 de Tuay.